Me imagino que quedó con hambre. No quedé si bien. El plato venía no, más no, o menos bien, nomás. No quedé bien, pero. ¿Quedó bien? Pero falta el postre. ¿Sabe qué? Le vamos a dar 4 pifos. Ya. Oh, a mí me gustó. 4 pifos. Pero se lo vamos a servir de ida y de vuelta. Para que no moleste más. Exacto. Ya, muy bien. No entendí, pero démosla. 4 bisforzados, por favor. Un nuevo ciclo ya viene. Me moriré tomando. Un nuevo ciclo ya viene. ¿El otro? Voy a morir tomando. Voy a morir tomando. Voy a morir tomando. Me voy a morir tomando. Me voy a morir tomando. Faltan dos. Un nuevo ciclo ya viene. Me voy a morir tomando. Faltan dos.